¿Cómo suena Bariloche? Quiero volver siendo un ave extraña y volar allá por la montaña. Bariloche suena, suena. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Sonidos con aromas, paisaje, gente. ¿Cómo suena Bariloche? ¿Lo hacemos sonar? Bariloche suena por la 90.3 FM Gente de Radio.